Leímos Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. Ahí leímos cómo los sabios de Oriente llevaban presentes a Jesús. Y vamos a leer ahora dos pasajes, Isaías 60, del 1 al 6, y Salmo 72, del 1 al 14. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría, vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Y el Salmo 72, desde el 1 al 14, dicen: oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por mil generaciones, lo mismo que el sol y la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. En sus días florezca la justicia y que haya prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y de Seba le traigan presentes, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desválido y del necesitado, y a los menesterosos le salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Rogamos que nos hables en esta mañana. Libranos, Señor, de cualquier preocupación, de cualquier prejuicio, de cualquier cosa que quiera estorbarnos, para que podamos escucharte a ti. Que esa palabra tuya, por la obra de tu Espíritu, produzca fruto en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tanto este pasaje de Isaías como el del Salmo 72 nos hablan de estos presentes que se le llevan a un rey, que son señalados con fuerza por Mateo, ¿no? Dándole un espacio importante a esta aparición de unos sabios de Oriente, de unos magos de Oriente, dicen otras versiones, ¿no? Que le traen, y le traen nada menos ni nada más que oro, incienso y mirra. Tres cosas que uno diría, bueno, no le llevaron un caballito de juguete, en esa época no había ni PlayStation, pero algo más para un chico, oro, incienso y mirra, ¿no? Pero bueno, son cosas bastante simbólicas las que le llevan. El oro es el regalo más preciso, digamos, más correspondiente para darle a un rey, el incienso a un sacerdote, y la mirra, no tanto. Digamos, no era una cosa que quedara también, se usaba para muchas cosas, pero quizás el uso más fuerte o simbólico era el que se le daba a la preparación de los muertos para la sepultura. Con eso se usaba para embalsamar. Recuerda que los vendaban a los muertos, entonces se ponía entre eso esas especies. Bueno, les llevan mirra, ¿no? Tres cosas que eran costosas y que seguramente sirvieron para esa huida a Egipto a causa de la persecución de Herodes, ¿no? Pero que más allá de la utilidad que tuvieron, eran cosas bastante simbólicas e importantes. Ahora, tanto Isaías como el Salmo, y como lo rescata también Mateo, nos hablan de un Mesías, un rey que viene preocupado por los pobres, que viene a ayudar a los pobres, que viene a traer unas buenas nuevas a los pobres, que viene a hacerle justicia a los pobres, pero que no viene al rico. No es que él viene y desde una cuna de oro tira limosna para los pobres y dice, bueno, a ver, yo los voy a ayudar un poco para que no estén tan mal. No es que les da un subsidio, sino que nace pobre él también. Viene a ayudar al pobre, viene a hacerle justicia al pobre, pero nace pobre él también. Podemos decir que quizás no vive toda la vida pobre, porque sabemos que era carpintero, o sea que tenía un oficio con el cual podía vivir medianamente con cierta dignidad. Pero después abandona ese oficio y está 3 años predicando. Y mientras va predicando, la gente contribuye y con eso él subsiste. Pero llega a decirle en un momento a sus seguidores, miren, aquellos que quieren seguirme, que yo no tengo dónde recostar la cabeza. El que me quiere seguir, sígame, pero es así. Muere después de esos 3 años con lo opuesto. Es decir, los soldados se reparten lo que Jesús tenía, y lo que tenía era lo que tenía puesto, la ropa, las sandalias, la túnica, el manto, si que lo tenía. Eso se reparten. Que echan la suerte los soldados, quizás se acuerdan de eso. Así que este rey que viene preocupado por los pobres, que viene a ayudar a los pobres, que viene a hacerles bien a los pobres, viene también pobre. Podemos decir que Dios entiende la pobreza. Entiende al pobre. No solamente viene a hacerle bien al pobre, sino que dice que viene también a juzgar al opresor, aquel que hace a los pobres, aquel que oprime al pobre. Dice ahí 72:4, el rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Quisiera que pensemos un poquito en cuanto a esto de la pobreza y que después lo apliquemos también a la pobreza espiritual. Podemos decir que básicamente hay 4 tipos de pobres. Está el pobre resignado. El pobre resignado es el que no tiene o tiene muy poco y ya llegó a un punto en el que dice, bueno, esto es así, no queda otra, por más intentos que hice, por más que traté, no me sale una, a la gente como yo no le dan oportunidades, ya está, no vale la pena ni intentarlo, y se queda así. Está el pobre resentido. Pobre resentido es el que atribuye su pobreza a los otros, ¿no? Dice, yo estoy así porque estos me tienen así, ¿no? Porque los que tienen no me dan, o porque en algunos casos, unos cuantos casos, tiene bastante razón, porque en esta cosa la oferta y la demanda y demás, a veces se pagan sueldos de miseria. Y entonces no es pobre porque no trabaja, trabaja, es pobre porque le pagan poco por el trabajo que hacen, que es otro tema. Pero el pobre resentido es el que está ahí enojado, ¿no? Y dice, bueno, cuando tenga lo que tienen estos, y enojado. Ese pobre muchas veces, si sale de pobre, es peor con los pobres que los otros mismos, porque ese resentimiento lo sigue moviendo. Después está el pobre soñador. Pobre soñador es el que dice, bueno, no tengo chance de salir de esta, pero por ahí con un numerito en el kini o con el, no sé qué, me salvo. ¿no? Y está esperando que venga ese milagro que lo va a salvar y que de golpe, en un solo paso, lo lleva desde la punta de abajo a la punta de arriba, ¿no? Y pase de pobre a millonario. O por ahí que venga ese trabajo, y dice, no, porque ya me va a venir ese trabajo, ¿no? Y mientras tanto no mueve un dedo porque está esperando que le venga ese trabajo maravilloso con el que se va a llenar de plata. Y este por lo general queda así porque el Kini lo gana uno, o a veces no lo gana nadie, así que queda así. Y después está el pobre luchador. El pobre luchador es el que todos los días la rema, porque quiere salir de pobre y la rema. Entonces todos los días se esfuerza, quizás si es un poco más vivo hasta hace algunos proyectos como para hacer algún plan para que, bueno, con el tiempo pueda, no sé, con estudio, con esfuerzo, con lo que sea, tratar de salir adelante, ¿no? Ahora pensemos esto en lo espiritual. Porque pobreza, cuando hablamos de pobreza podemos hablar de la pobreza mental, es decir, de ignorancia o poca capacidad mental, podemos hablar de la pobreza material, pero podemos hablar también de la pobreza espiritual, que también es carencia, ¿no? Y es carencia de Dios en la vida. Seguro es la peor de las pobrezas. En cuanto a la pobreza espiritual, hay una ponderación del que se reconoce pobre espiritualmente, ¿no? Así en Mateo, en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, lo hemos mencionado hace poco, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que estas buenas nuevas del Salmo 72 que leímos y de Isaías 60, en cuanto nos reconocemos pobres espiritualmente, también son buenas nuevas para nosotros, para todos. En cuanto reconocemos la carencia que tenemos de Dios en nuestra vida, la necesidad de profunda dependencia que tenemos de Él, la necesidad de su auxilio, de su socorro, en tanto podemos tener este reconocimiento, son buenas nuevas para nosotros. Pero también, espiritualmente, podemos hablar de esos mismos cuatro tipos de pobres. Entonces tenemos los pobres resignados. Son aquellos que dicen, bueno, la vida cristiana es muy difícil. Y es difícil. Pero dice, la vida cristiana es muy difícil, ¿no? Yo traté, hago esfuerzos, pero esto de leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, yo creo en Dios, y creo en Dios a mi manera. Y se conforma con una pobreza con muy básica, ¿no? Un contacto quizás con Dios muy básico, muy elemental, y ahí quedan resignados a que no se puede crecer en esta vida espiritual, que no se puede tener más en Dios. Están también los pobres resentidos, que son aquellos que han tenido en su vida cristiana malas experiencias, quizás algún pecado grave en el que incurrieron y dijeron, no, yo ya, ¿no? O que cayeron, digamos, tuvieron circunstancias con otra gente que le dio un mal testimonio, una mala acción, y dicen, no, si estos son los cristianos, más si yo me quedo tranquilo en mi casa, ¿no? Si esto es ser cristiano, ¿no? Yo sería cristiano, pero con la gente como es, y enojado con Dios, enojado con la iglesia, resentido. Y hay gente que pasa mucho tiempo así, resentida con Dios, resentida con la iglesia, por cosas que no puede aceptar, ¿no? No, estoy enojado con Dios por lo que me hizo, se llevó a tal pariente. Gente que queda resentida. Y ahí le pone techo, se pone un techo sobre la cabeza y no puede crecer, no puede estar más cerca de Dios. Está el pobre soñador también. A veces dentro del ambiente así cristiano es como que esperamos que venga una cosa medio mágica, que también, un kini espiritual, ¿no? Que de golpe estamos medio ahí abajo y recibimos ese toque y somos, no sé, pelo a pelo con Pablo, digamos, ¿no? Entonces, esperamos que venga esa cosa casi mágica. Incluso hay hasta algunas doctrinas que hablan de esto. Por ejemplo, existe la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Dice, bueno, nos convertimos, Dios está con nosotros, pero algunos de los creyentes reciben una cosa que es una segunda experiencia, un bautismo del Espíritu, Entonces, cuando eso te toca, ya la vida cristiana te sale sola. Ya no tenés que ponerte ahora, no, ya es solo. Ya es, la Biblia se te abre así y la lees sola, sin mirarla. O sea, es una cosa que la vida fluye todo y no tenés que hacer ningún esfuerzo. No va muy de la mano con lo que la Biblia nos habla acerca de lo que es el cristianismo. Porque más bien nos demanda esfuerzo. Uno ve al apóstol Pablo en sus cartas, por ejemplo, y lo vemos haciendo un esfuerzo por seguir a Dios, por obedecer a Dios, por predicar el Evangelio. Pide que oren por él porque hay cosas que no le salen. Tenemos mandatos como el de sean santos porque yo soy santo. Que no dice, bueno, a ver, va a llegar una cosa así que la santidad te sale sola. No es así. Jesús invita a seguir por el camino angosto. Dice, es angosto el camino. No es tan sencillo. No va a venir algo así mágico que nos haga los supercristianos. Si nos quedamos esperando eso, vamos a vivir una pobreza espiritual siempre. Porque no es así, no funciona así. No funciona así. Dice Jesús, ¿quieren seguirme? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice, espere que le venga. No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es así. Y después está el pobre luchador. El pobre luchador es el que reconoce que sigue necesitando de Dios. Que no importa que haya avanzado en la vida cristiana, sigue necesitando de Dios. Y esa debería ser quizás el modelo que todos deberíamos tener. Por más que hayamos crecido, Señor, yo necesito. Porque a veces uno se conforma con tener 3, 4, 5 cositas ahí, más o menos manejadas, y estas las controlo y ya está. Pero cuando realmente tomamos conciencia de cómo estamos, nos damos cuenta que siempre necesitamos más de Dios. Porque a lo mejor estas 3, 4 áreas están bien, pero después hay otras 20.000 áreas en las que necesitamos que Dios nos ayude, que Dios gobierne nuestra vida, que Dios sea Señor de esas áreas de nuestra vida. Necesitamos reconocer esa pobreza para poder vivir en dependencia de Dios, ¿no? Y no decir, bueno, Dios, hasta acá me ayudaste, ahora dejá que me arreglo solo, ya manejo solo. Necesitamos siempre que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Necesitamos siempre conocer un poco más a Dios. ¿Quién puede decir, no, yo ya con lo que conozco de Dios, con lo que conozco a Dios, estoy hecho? Siempre necesitamos conocer un poco más a Dios. Dios es infinito. No lo conocemos ni la mitad, ni un cuarto, ni la décima parte, ni la milésima parte, porque es infinito. Así que queda mucho por recorrer. Queda mucho por caminar con el Señor. Les dejo 3 pasajes que nos invitan a tomar esta actitud. Deuteronomio 29:29 dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. No importa lo bajo que estemos en la pobreza espiritual, si desde allí buscamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón y con toda el alma, lo vamos a encontrar. Josué 24:23, Jesús replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Ya eran pueblo de Israel, era el pueblo que Dios había sacado de Egipto, lo estaba llevando a la tierra prometida, pero Josué le dice, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Algún dios en el bolsillo siempre llevamos por las dudas. Dice, desháganse. Si miramos bien los bolsillos, algo vamos a encontrar que no tenemos que llevar. Sigamos deshaciéndonos de esos dioses ajenos que todavía conservamos para volvernos al Señor de todo corazón, no con poco de corazón, de todo corazón al Señor. Y Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Que este 2014, este año que empieza, sea un año que todos podamos buscar más de Dios. Más de Dios en nuestra vida, más de Dios en nuestra familia, más de Dios en la iglesia, más de Dios en el país. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias porque vos nos buscás primero. Nos buscaste y nos encontraste. Llegaste a nuestra vida y nos diste fe para que pudiéramos creerte. Pero ahora que estamos con vos, queremos estar más con vos, Señor. Queremos estar más unidos a vos. Queremos conocerte más. Queremos que nos moldees, que vos tomes nuestra vida y nos hagas andar por esos lugares que querés que vayamos. Ayúdanos. Nosotros queremos poner todo nuestro empeño, pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de la asistencia de tu Espíritu. Nos cuesta. Señor, como dice tu palabra, poné en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Ayúdanos en ese esfuerzo que le ponemos para que nos salga bien. Ayúdanos a no conformarnos, a no quedarnos en nuestras miserias, sino a estar cada día un poco más cerca tuyo. Ayúdanos, Señor, para que podamos amarte aún más con todo nuestro corazón y entonces al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.